Obviamente lo hace, pero grados. No importa. Me estaba mintiendo, iba a decir 14. Ah, no, puede ser 14. Bueno, listo. Me gusta esta sección informativa de Echevarraca, donde nos damos más o menos 10 grados, decimos 10, ponerle más o menos por ahí. Hace frío, eso es lo importante. Hace frío. Hay que salir abrigaditos. Antes de empezar el programa y de empezar a darle forma a lo que es Disco Eterno en sí, queríamos hacer una mención, ¿verdad, Maru? Sí. Queríamos en realidad mencionar y contar algo que siempre contamos y venimos trabajando, y hoy a la mañana, de hecho, en el programa Mañana Rebeldes lo comentamos, y es que hoy hay una movilización que realizan los compañeros de Antena Negra TV hacia Elena Com, junto con, obviamente, otras organizaciones, compañeros y enmarcados dentro de la red de medios, que es la red de medios en la que nosotros estamos también, para defender no solamente su canal, sino el estado de la comunicación comunitaria, popular y alternativa en estos tiempos que corren, que no estarían jugando muy a favor. Es una causa que ya tiene bastante tiempo, que es contra, o sea, que es en realidad, vienen siendo perseguidos por Prosegur, con todo lo que ello implica, con un montón de complejidades en el camino, pero sin ninguna voluntad política de allanar el camino a un medio comunitario. De hecho, hace algunos meses ya no tienen equipos, porque tuvieron que presentarlos en la justicia. Y bueno, nos solidarizamos desde acá, sabemos que hay un montón de compañeros marchando, nos gustaría estar ahí, pero bueno, también entendemos que la tarea comunicativa se tiene que hacer desde acá, en parte. Y siempre tiene que salir adelante, no se puede parar de comunicar. Es así. Así es. Bien, dicho esto, gracias, Maru, por el resumen espectacular. Damos comienzo, se podría decir, a Disco Eterno. Ahí está, volvemos con la cortinita, nos relajamos un poquito. Y como comúnmente hacemos, comenzamos el programa haciendo un repasito muy cortito de lo que fue la última edición de Disco Eterno. Me encanta, imagínate que no me acuerdo nada semana a semana, ahora que pasaron un poquito más de días, no tengo memoria. Sí, soy como bueno, memento. Aprovecho el... Sí. ¿Por qué? Porque nos tatuamos la información. Aprovecho tu comentario para pedir disculpas. Tuve yo un problema el lunes pasado en el cual no pudimos hacer en vivo el programa. Pero bueno, ya estamos acá. No creo que nos hayan extrañado demasiado. Le pregunté a mi amigo y operador Luis. Me dijo, sí, te extrañé un montón. Me miró con cara de... Ni me di cuenta que faltaste. Bueno, qué sé yo. No, hablando en serio... Y empezando con un repaso de la última, hace dos semanas del último Disco Eterno que vivimos, repasamos el disco Entren los que quieran, de Calle 13, lanzado el año 2010. El último disco que grabó la banda para la discográfica Sony Music Latin, de lo cual ironizaban en la primera canción del disco, también en la última, ¿no? Como haciéndose una despedida circense de Sony, disfrutando que ya no tenían más contrato con ellos. Destacamos sobre todo la actitud activa, valga la redundancia, de lucha, de protesta por parte de su líder, de René, el residente, como se hace llamar, tanto como sus recitales a beneficio, apariciones con remeras grabadas con mensajes en contra de presidente norteamericano, de presidente en su momento de Colombia, dentro de los MTV, los premios de MTV en el 2010. Recordamos un poquito del contexto del 2010, entre los que estaba sin ninguna duda las elecciones que gana Dilma Rousseff en Brasil. Lo hicimos junto a nuestro queridísimo compañero Francisco Farina, que además nos regaló de alguna manera un muy buen análisis de la actualidad que está viviendo la caótica política brasileña. También hablamos de deportes un poquito, rememorando a Independiente, campeón de la Sudamericana, la última Copa Internacional que ganará Independiente, hasta el día de la fecha también, ¿no? Recordamos sin ninguna duda el Mundial de Sudáfrica, en la que Diego Armando Maradona era nuestro DT, ¿no? Y con todo lo que eso trae aparejado. Y recordamos los premios Botín y Balón de Oro ganados por Messi por segunda vez consecutiva, y dimos un par de números de Messi que eran realmente formidables. Y cerramos también este programa con una excelente nota al periodista y escritor Santiago O'Donnell, autor de Wikileaks y posteriormente de Politileaks, dos libros relacionados con el tema de la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, conocidos como Cablegate, ¿no? Que fue, o por lo menos tuvo su inicio y estalló en el año justamente el 2010. Hablamos con Santiago O'Donnell ese día y nos hizo un resumen. Todo esto, que yo lo explico muy rápidamente, ustedes del otro lado lo pueden disfrutar las 2 horas largas y tendidas haciendo lo que se les ocurra, porque está todo subido al blog. Lo pueden escuchar en cualquier momento, mientras tengan internet, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Te acordás cuál es el blog? Pero me acuerdo, obviamente, pero mucho más te acordás vos y por eso te lo recontracedo. Pueden escuchar el programa entonces en chebarracas.blogspot.com.ar. No solamente el programa, sino cada segmento por separado. Ah, claro, hay un gran logro de producción. Y ahí, como decíamos antes, fuera del aire, pueden compartir las notas que les interesan a sus amigos y amigas. Exactamente. Tenemos otras maneras de comunicarnos, o mejor dicho, ustedes con nosotros, que son vía Facebook, ¿verdad, Maru? Sí, FM997. Che Barracas en Facebook. Sí. O aire Che Barracas para hacer amiguitos. Y si sos muy, muy, pero muchísimo más copado, agarrás el teléfono y marcás 4301-9917 y nos decís todo lo que pensás. Impecable. Todo, no, un poquito. Y ya si sos recontra, pero recontra copado, te venís con un paquetito de medialunas. O unos donza también, de o grasa. Unos donza. O la inigualable. No. Bueno. Dicho todo esto, las maneras de comunicación, voy medio rapidito porque tenemos medio apretado los tiempos. Hoy le vamos a dedicar el programa a uno de los artistas más importantes y referentes del rock nacional de toda la historia, sin ninguna duda. Por lo que he hablado con quienes les anticipé el disco que hacíamos, me ponían cara como, wow, ¿en serio vas a hacer ese disco? ¿En serio vas a hacer a tal persona? Realmente, de una manera es un honor lo que siento estando acá y hablando de él. De una manera también porque, bueno, ya no lo tenemos en este mundo. Ha fallecido ya hace, si no me equivoco, más de 3-4 años, en el 2012, ¿no? Y es una manera excelente de recordarlo. Esta es una hermosa excusa, siendo disco eterno, de recordar a un artista de los que quedan en el recuerdo, porque realmente fue de los más grandes de la historia. Y hablo de el señor Luis Alberto Spinetta, ni más ni menos el flaco Spinetta, y particularmente de un disco que ha marcado, no te digo un antes y un después, porque realmente no ha sido así, no es que Arto en su momento ha marcado un antes y un después. Sin embargo, hoy a la distancia se puede observar una obra de arte realmente formidable. Sin más preámbulos, empecemos como siempre a escuchar el tema que abre este disco. El disco es Arto y la canción se llama Todas las hojas son del viento. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Justo que pensaba. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura de tu sexo. todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, escuchábamos de Pescado Rabioso, en verdad, porque el disco Arto es editado bajo el nombre de la banda Pescado Rabioso. Como comúnmente hacemos en el primer bloque, para algún perdido que haya por ahí del otro lado de la radio y no conozca a Spinetta o no conozca a Pescado Rabioso, le doy una breve introducción. Spinetta forma Pescado Rabioso luego de haberse dividido de Almendra, ¿no? Almendra, Spinetta con Almendra ha hecho éxitos como, por ejemplo, Muchacha Ojos de Papel, quizás uno de los mejores, bueno, sin duda es uno de los mejores 10 temas, por lo menos por la revista Rolling Stone, uno de los mejores 10 temas de la historia de del rock nacional, un tremendo éxito comercial. También, si no me equivoco, fue la canción de una publicidad televisiva en ese momento, que bueno, por eso también marcó, como lo marcó Spinetta, como alguien súper comercial. Y sin embargo, Spinetta, con ganas de romper un poco con ese estilo que venía llevando con Almendra, y además de ser el jovencito que hizo la canción más conocida de Argentina en ese momento, tratando de romper con esa estructura, dice: no, pará, yo ahora quiero formar una banda un poco más rockera, bluesera, ¿no? Otro tipo de... un estilo más a lo que hacía en ese momento Papo Blues, ¿no? Entonces decide formar Pescado Rabioso junto con sus amigos el Negro Amaya, Carlos Cutala, Osvaldo Frassino y posteriormente la entrada de David Lebón. Junto con ellos comienzan a presentarse en el año 1971. Todavía no tenían ni siquiera el nombre de Pescado Rabioso y ya se presentaba la agrupación. Y lo hacían en diferentes teatros de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en junio del 72 se presentaban ante más de 1000 personas en el Teatro Atlantic. Esto previo a lanzar su primer disco. Y poco después tocaron, y esto lo digo a modo de nota de color, en el Teatro Don Bosco, en San Isidro. Teatro que está pegado al Colegio Santa Isabel, que según la fuente que tengo acá, lo menciono como otro templo del rock en aquellos tiempos, al Teatro Don Bosco. ¿Y por qué hago una nota de color? Porque bueno, este colegio, este teatro al que pertenece al Santa Isabel, es la institución a la cual tuve la suerte de asistir y ser alumno, bueno, y queda en la esquina de mi casa, y no podía no hacer autorreferencia de este dato. Pero este mismo año, en el 1972, el Flaco Spinetta, junto con sus compañeros de Pescado Rabioso, lanzan su primer disco, llamado Desatormentándonos, del cual se desprenden canciones como Blues de Cris, Despiértate Nena, y Me Gusta Ese Tajo, dos de las canciones más conocidas de Pescado. Imagínense, el disco debut tiene éxitos de esta talla, ¿verdad? Inmediatamente después, no pasa ni siquiera un año, que Pescado lanza otro disco llamado Pescado 2, perdón. Miren lo que era esta banda, ¿verdad? Una banda que tenía tanta creatividad, tenía tantos temas para desarrollar, tenía tantas canciones hechas, fluía demasiado el arte en ellos, que no pasa ni siquiera un año que lanzan otro disco. Y además, con el detalle no menor, que ese segundo disco, Pescado 2, es doble. Es un disco que tiene en total 18 temas, si no me equivoco. Así fluía las canciones y el arte en Pescado en ese momento. Sin embargo, esto no aseguraba la unión entre los integrantes. Comenzaron a haber ciertos problemitas, ¿no? Ciertos roces entre los integrantes, principalmente por los estilos musicales que querían llevar a cabo. Mientras que el Flaco quería continuar con un estilo más, qué sé yo, más lírico, más complejo, más de lo que luego hizo con lo que vamos a escuchar a continuación en Artó, los otros tres integrantes, Amaya, Lebón y Kutaya, pretendían más un estilo bluesero y más tradicional al blues, ¿verdad? Estas diferencias comenzaron a hacer que se vayan yendo estos integrantes. Y en ese mismo año se van los tres y dejan a Spinetta solo con el proyecto de Pescado Rabioso. Y Spinetta en ese momento decide, entonces, de alguna manera, grabar todas las canciones que tenían, nuevas, que no habían sido editadas, pero que ya tenían en el tintero, entre la banda, que generalmente eran de Spinetta, la autoría es de Spinetta. Pero decidió grabarlas bajo el nombre de Pescado Rabioso. En parte porque en su momento no le gustaba la idea de que su nombre apareciera en el disco como el único autor o el único, no solo intérprete, sino también autor de las canciones, sino también para de alguna manera demostrarle a sus ex compañeros de la banda de que Pescado Rabioso era Spinetta, ¿verdad? Hay una actitud un tanto egoísta, sí, puede ser. Él mismo lo admite en una de las notas que hay que le hacen sobre este disco. Y admite que es un poco egoísta, que Artó en sí es un disco un tanto egoísta porque sale desde sus entrañas, desde su vida, desde su momento, desde su lectura, desde su enorme cerebro que tenía. Y es el desarrollo de todas sus capacidades artísticas e intelectuales. Así es como graba Artó, tocando absolutamente él todos los instrumentos, salvo en alguna canción que iremos marcando en la cual lo ayudan tanto su hermano Gustavo Spinetta como también Rodolfo García y Emilio Del Guercio, ex integrantes o ex compañeros en Almendra del Flaco Spinetta. Todos los instrumentos son interpretados por él, la voz también es de él, el disco es plenamente de él. Sin embargo, en el disco se puede leer la siguiente cita, que dice: Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos. Los nombra Amaya, Frassino, Kutaya y Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pescado Rabioso por las circunstancias de grabación y a expreso pedido de Luis Alberto Spinetta. Es decir que los derechos de las canciones que vamos a escuchar a continuación de Artó son de Pescado Rabioso, aunque en realidad se podría decir técnicamente que es el primer disco solista de Luis Alberto Spinetta. Los invito a escuchar la segunda canción de este disco llamado Cementerio Club. Dios del centro gris del abismo, soy yo a quien duerme.

Superchería, lo que estamos escuchando, tema número 4 del disco de Artaud, de Pescado Rabioso, aunque en realidad es el primer disco de solista de Spinetta. Con toda la razón del mundo, para sí. que te interrumpa, los temas son abstractos y volados, porque en ese contexto y en esa coyuntura, el arte tenía que servir realmente para ayudar. Yo estoy totalmente de para acuerdo. Para pintar una realidad diferente. Yo te escucho y estoy de acuerdo. Para mostrar la belleza del mundo. Claro. Espera, ahora sí, teníamos muy lejos de... Decime. Me están censurando acá. No, me parece que el arte responde a impulsos vitales que pueden estar al servicio de la política, al Total. Servicio del contexto, ¿no? Estamos de acuerdo. Digo, pero... podemos decir que Borges es un gorila... No sé si cuándo se llama. No, pero este tema no, que no. Malas palabras no se pueden. No, bueno. pero sí, podemos estar de acuerdo que escribe bien, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero también esta idea de que el contexto está presente en las palabras, en la forma de hablar, en la forma de construir, en las herramientas que construyen la música, el arte, en ese sentido también lo decía. Me tuvo que dar la razón. Mira. Tengo todavía algo más para decir después. Y hablando del arte, digo, ¿qué piensan de la pintura y particularmente de Picasso? ¿Conocen algo de la obra de Picasso? ¿Conocen, les gustaba? Si conocen algo, ¿qué dicen? Amamos. ¿Sí? ¿En serio? Sí, amamos. ¿Sabes que el 73 no es un año menor para Picasso? Porque es la lamentable muerte de... Sí. La muerte física. Lo decía la muerte física, lo decía exactamente, bien random. Dicho. Pero las que vienen, mi amor... Fue la última que yo para leí. Bueno, eso lo estoy repasando un poco por si no había quedado bien asentado el concepto. Para eso me entristece, sí, me entristece. Para saber cosas como esta, totalmente. Yo me pregunto si acá la compañera ama a Picasso, si Picasso está al servicio de las causas populares. No, es una... ¿La puedo dejar abierta la pregunta y contarte que fue el 8 de abril, particularmente como decíamos en las noticias random, la muerte del padre del cubismo? Pero como también muere gente, todos los años también nace gente. Entonces no nos vamos a quedar solamente con la pérdida de Pablo Picasso. Yo también les voy a comentar así, a modo de color, quién nace el 12 de septiembre del 73. ¿Lo tienen a Paul Walker? ¿Lo tienen? ¿Quién, pobre, no? Ha muerto hace muy poco tiempo. Hace 1 o 2 años ha muerto. A ver, lo tengo en el 2013 ha muerto Paul Walker. El protagonista o el coprotagonista de estas películas de Rápido y Furioso. 1, 2, 3, hasta la infinito. Bueno, ahora ya no. Hasta la 7. No, hasta la 7 inclusive. Siguieron saliendo después que él... Post-mortem, sí. Hay películas con él actuando. Es algo desde un tanto extraño. Claro, ¿verdad? Sí, muere, muere durante el rodaje de una de las películas. Este personaje nace en el 73. También nace otro ya fallecido. Mirá qué año de gente de vida corta. Rodrigo Bueno, el potro Rodrigo, nace el 24 de mayo de 1973. Te digo la verdad, en cierta forma me da congoja cuando en los programas hablamos de la muerte o como iniciamos y terminamos procesos en distintos programas. Sí, porque hemos hablado del potro. Me da como una sensación rara de la historia, de los ciclos vitales, me impresiona. Todo llega a su fin. Me impresiona un montón. Todo termina, decían. Cuando reconozco que aprendí qué año murió Rodrigo y ahora me decís qué 2000, año nació. En el 73, exactamente. Me da impresión. Bueno, entonces te voy a tirar dos casos que en realidad son tres personas que nacen en el 73 y siguen vivos y coleando y de muy buena salud. Uno es el Pupi Zanetti, la persona que más partidos con la selección argentina ha jugado en la historia. El Pupi Zanetti nace el 10 de agosto del 73. Y tengo otro nacimiento que es doble. Y que hoy son protagonistas del fútbol argentino, porque son los mellizos Barros Esqueloto, ¿no? Que el 4 de mayo nacen, por más que me abuché aquí nuestro operador y mi compañero Gonza, creo que trascendieron ya la camiseta de Boca, por más que hoy sean técnicos, trascendieron, son dos personajes muy lindos del fútbol argentino. Esto solamente a modo de color y a modo de solamente de ponernos y ubicarnos bien en el año 1973, porque habíamos postergado, después del tercer bloque, habíamos postergado un poquito lo que es la cuestión de información de Artaud, ¿verdad? De por qué Spinetta le dedicó este disco a Antonín Artaud. Pregunta ya recontra contestada por Gonzo hace un rato, pero

Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno. El 3 de abril, en Nueva York, el ingeniero electrónico e inventor Martin Cooper, de la empresa Motorola, realiza la primera llamada desde un teléfono celular. Por esta hazaña es considerado el padre de la telefonía celular. El 27 de junio, en Uruguay, el presidente de la República, Juan María Bordaberry, perpetra un autogolpe de Estado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disuelve el Parlamento y comienza una dictadura que durará 12 años. El 11 de septiembre, en Chile, el general Augusto Pinochet perpetra un golpe de Estado y bombardea el Palacio Presidencial, conocido como el Palacio de la Moneda, donde el presidente constitucional a cargo, Salvador Allende, se suicida. Pinochet gobernará el país durante 17 años bajo un terrorismo de Estado tan tremendo como el que tuvo lugar en la Argentina. El 1 de julio, ante el gigantesco aumento del consumo y tráfico de drogas, se funda en Estados Unidos la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando y consumo de drogas en dicho país. El 28 de noviembre, el Club Atlético Independiente gana su primer Copa Intercontinental, superando al equipo italiano Juventus en el Estadio Olímpico de Roma por 1-0, con gol ni más de menos que de Ricardo el Bocha Bochini. El 14 de enero, desde Hawái, el rey del rock, Elvis Presley, lleva a cabo el primer concierto transmitido en vivo vía satélite a todo el mundo, excepto el bloque comunista. Se estima que fue visto por unos 1.000 millones de espectadores en todo el mundo, más de lo que reunió el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, no se escuchaba, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. We'll be right back. estás escuchando Disco Eterno. Siendo las 7 y 3 minutos aquí en Che Barracas, es momento de despedirnos de esta nueva edición de Disco Eterno. Hemos repasado harto de Pescado Rabioso, también podría considerarse el primer disco solista de el flaco Spinetta. El mejor disco, según la Rolling Stone, el mejor disco de la historia del rock nacional. Ni más ni menos, eso ha sido lo que hemos repasado hoy con el contexto de 1973. Le quiero agradecer sin ninguna duda a Miguel Villagra, mi padre, que ha estado aportando un poco de datos del contexto político del 73. Ni hablar que le quiero agradecer muchísimo a quien está hoy aquí presente, hizo presente durante estas dos horas, a Gonza Reartes. Te siguen censurando, te siguen apagando el micrófono. Luisito no me quiere. Muchas gracias a vos, a Maru, la verdad la pasé muy muy bien. Bueno, era la idea y queremos que la pases bien. Tanto vos como todos están invitados a pasar un buen rato acá en Disco Eterno. Muchas gracias por toda la info que has preparado, excelente la columna. Y siempre invitado para lo que quieras. Particularmente quiero agradecerle mucho a Facu, que nunca se agradezco y es muy importante en la preproducción material de todo este programa. Y a Ale, que siempre me tira muchísima buena onda, que el otro día me dijo algo muy lindo de este programa, que encontró la mística de engancharse a las 5 de la tarde los lunes a escuchar un programa. ¿Alegro? De radio. Sí, él mismo. Ah, hola, la verdad, tira muy yo buena no lo onda. Conozco, pero gracias. Muy, muy buena onda, la verdad, la más. Saludos, Maru. Saludo para Violeta de Cobalto, que nos está escuchando y que nos dijo, más Arto, menos Perón. Muy bien, muy bien. Gonza, ¿algún saludo? No lo esperaba. Yo quiero saludar al colectivo editorial de Marcha, especial al compañero Farina y a Nadia Finn, que tiene mucho que ver con mi participación ahí. Y bueno, ahí aprendemos a construir comunicación popular día a día. Así que bueno, un saludo también a Arto, a Perón, a todos. Y al flaco Spinetta, sin ninguna duda, donde quiera que esté. Hoy es un cierre distinto porque de acá no nos vamos a escuchar música de acá. Los dejamos con un programa que arranca hoy en Che Barracas y le deseamos la mejor de las suertes. Se llama Anda Resiste, conducido por el compañero Diego Abrego, un programa que le va a dar espacio a la cultura under, a la música, al teatro, a la cultura under, a la contracultura. Muchísima suerte, Dieguito, lo vamos a estar escuchando del otro lado. Under de Resiste Radio, ¿no? Creo que se llama Under Resiste Radio. Exactamente, ahí, sí, entonces sí. Así, acá nos confirman. Gracias, nos encontramos dentro de 7 días con una nueva edición de Disco Eterno, lunes a las 17 horas por FM Che Barracas. Muchísimas gracias.